dejamos de hablar de Diego? Ya no, estamos hablando de otra cosa, porque acá lo que pasa en el medio cuando hay temas pasa en cualquier cosa, Señores, voy a tener que poner a ordenar este lugar. No te hagas el serio, por favor. No, nosotros tenemos un diagnóstico y cerramos un discurso de derecha en Sunda Nacional. Nosotros necesitamos orden en este programa. Necesitamos que ponga orden. Me parece que Gustavo va a venir con la varilla. Sí, el que próximo se sábado. Un par de latigazos de vez en cuando, por lo menos. Viste, seguimos con la propaganda de una marca Disney, Gustavo, ¿eh? Muy bien, Venga, acá. Muy bien, están auspiciando, Gustavo. Es un laburante, me parece, de algún lugar ahí, que yo conozco bien. Si no habrá tomado vino, Gustavo, qué bárbaro. Ya, me mandan una gastada para mí, alguna peleita que tuve. Bueno, pero siguen llegando los mensajes, usted no leyó el último. Me mandó un mensaje el compañero del sindicato de aceiteros, Sergio Caño. Sí, cuánta. No hay otra radio funcionando hoy, estamos con una audiencia importante. Sí, estamos terribles hoy. Bueno, ahora vamos un poquito así. Ya que volvió usted volvió. Sí, volví. No de su vacación, volvió. Digamos. No, sí, fue la vacación, estuve trabajando, che, también, Estuve haciendo contacto, estuve conociendo gente. ¿Es cierto, no? Que cuando llegó a tu casa no le querían abrir la puerta. No, con unos barrotes, así, por favor, no pasé, pero yo pasé igual. Estaba su conviviente diciendo, soy libre, no, no vuelvas. No, no, cuando llegó a su casa en Salta, me refiero. Claro, después volví. Me fui para Salta. ¿También en Salta le hicieron lo mismo? Me contaron que ya no la dejaban entrar. Bueno, ¿cómo le fue la constituyente, señor Gabriel? La verdad que fue un viaje impresionante, estuvimos 24 y 25 allá en la Constituyente Social en Jujuy, paramos en la sede de Tupac Amaru, donde era la vieja estación, si alguien conoce Jujuy, y la verdad que quedé totalmente impactada por el trabajo que vienen realizando. Ellos arrancaron en el año 99, Tupac Amaru se conformó dentro de la Central de Trabajadores Argentinos, por una recomendación del Congreso de la CTA Nacional que se realizó en octubre del 99 con la conducción de Milagro Sala, que tuve la oportunidad de chocármela en un momento que teníamos que ir a marchar, así que pero no pude conversar con ella, que era lo que fui, digamos, pero bueno, por lo menos pude entrevistar a militantes de base y pude charlar con otra gente de la Tupac. Y esas cosas seguramente vamos a estar subiendo en algún momento. Exactamente. Y se actualiza el blog. Ya falta menos. Bueno, yo quería contar un poquito. Dice, los agrupamientos fueron creciendo primero en los distintos barrios de la capital de Jujuy y después se fueron fueron creciendo en otras localidades, como el Carmen, Palpalá, La Esperanza, Cabilegua, Humahuaca, San Pedro, o sea que coparon casi todo Jujuy. Y la verdad que es impresionante porque tienen 29.000 afiliados y 45.000 niños con recursos propios para el tema de copa de leche. Tienen, qué sé yo, han logrado las vías ferroviarias que estaban abandonadas, hacer un complejo con piletas, con galpones, con juegos para los chicos, que la idea era de que los chicos no estén en la calle, que no estén metidos en la droga, que no estén sueltos por ahí abandonados y que tengan un lugar de contención fundamentalmente. Y impresionante las casas que realizaron también. Yo me traje acá un cuadernillo con todas fotos que armaron la gente de prensa de la Tupac, que hicieron polideportivo. Ahí en la misma sede donde nosotros paramos, tienen cancha de básquet, también tienen pileta, tenés la enfermería por cualquier cosa que te pase, que es lo que ocurrió con la gente que venía de afuera, la clásica cuando vas al norte que te apunás, tenías la disposición de ambulancia, enfermeros las 24 horas, impresionante. La verdad, el trabajo realmente de la Tupac en tan poco tiempo, realmente impresionante. Yo no tengo palabras, digamos, para contarles, realmente el haber estado ahí fue... Acá alguien me está diciendo, ¿no? Cuando lo echen acá de Rosario, sí. Ahí otro no, ya tenemos la remerita, la copa. Disculpa, no, que te corten estos días que vos no... Si ustedes no, córtenme porque yo estoy así como muy enloquecida con la Tupac. No, pero justamente esto viene, yo quiero tomar un poquito así esto que marcó Noé de la actividad social de Tupac Amaru, que era conocida en parte por el país, y viene relación de lo que venimos tratando los dos últimos sábados anteriores con respecto al surgimiento de las ONG y las asociaciones civiles para cubrir necesidades que los estados no se están haciendo cargo. Yo creo que Tupac Amaru desde un punto de vista social, político, se hizo cargo, da salud, de una educación, de una carencia importantísima en el norte, en el noroeste argentino, es decir. Sobre todo en Jujuy, que hay alto grado de nutrición, grado de desocupación. Desocupación, mala nutrición. Sí. Contaminaciones que van a durar por años. Uh-huh. Yo creo que esta actividad, al margen de que la gente pueda decir es un grupo militar, es esto, militante, es un grupo político, es un grupo avalado por un sindicato. Sí. Veamos la actividad social que esta gente puede desarrollar hoy y cómo está cubriendo todos estos agujeros negros que ha dejado el Estado jujeño. Yo recuerdo la declaración de un ex diputado jujeño, no me puedo acordar el nombre, que él dijo, cuando yo firmé para la explotación de los minerales a cielo abierto, no me interesó la contaminación que venía 40 años después, sí me interesó lo que me dejaba de rédito celular. Ah, bueno. Espero acordarme en algún momento el nombre. El nombre. Claro, este hombre contaminó con las minas de ese, igual que lo que pasó en Altapampa. Contaminaron la población por 50 años en adelante, desde que se cerró la mina. O sea, yo creo que esta actividad hay que remarcarla desde lo social y desde este aspecto, ¿no? No, aparte, digamos, estuvo hablando el miércoles porque un compañero de Buenos Aires, que es coautor del libro sobre la historia de Ati, tuvo oportunidad de hablar bastante con Jorge Acedo. Hasta Jorge, que comúnmente no es un tipo así de emocionarse mucho rápido. Pero muy emocionado con... No, la verdad que era impresionante, digamos, haber vivido eso. Que es impresionante, digamos. Uno ve, es impresionante. Experiencias como la Tupac creo que son también propias de un lugar. Digamos, no sé si en otro lugar se podría haber desarrollado algo como esto. Después le puede hacer crítica política, no crítica política, pero es increíble el trabajo y el peso del trabajo que tienen los tipos. Está, la idea de a través de la constituyente social, digamos, que se pueda realizar en algún momento, como decís vos, no son todos los lugares los mismos. De la misma manera, seguramente. Pero miremos el trabajo, digamos, y miremos el trabajo acá. Comúnmente, hoy tendrían que haber estado, pero con este tema que tuvo una productora fuera tanto tiempo, andamos desfasados. Tendría que haber estado la gente de Gil, y fue una experiencia que en otra dimensión y con otra característica tuvo mucho de esto. Seguramente, eso es lo que comentaba también, que por el paso por Salta, que fui a hablar a un medio también de gente conocida, a contar la experiencia de la Tupac, y también nombré el tema de Vigil, que realmente en otro tiempo histórico, digamos, también más que se parecía mucho, ¿no?, a lo que viene realizando la Tupac. Bueno, yo creo que lo que muestra la Tupac, lo que mostró en su momento, y cuando se quiere se puede, y estas cosas, digamos, el Estado abandonó y salió esta organización social y genera trabajo, genera da educación, da salud, cohesiona la sociedad. En vez de seguir vendiendo, une. Dignifica el trabajo. Claro, eso era lo fundamental y lo que marcaban ellos. Lo que está haciendo es dignificar el trabajo. Vos ves los logos de la Tupac. Y dignifica una historia. Exactamente. Después, bueno, un recorte que hacen de lectura. Bueno, lo que quieras, pero dignifica una historia porque aparecen el loguito Tupac Amaru, Evita y el Che. Es una definición clara, es una definición. Yo estoy de este lado de la historia, después puedo discutir cosas. Pero estoy de este lado de la historia. Estas experiencias creo que te marcan un camino a seguir. Y estaría bueno que acá aprendamos y que no salga mañana alguno con el sello de la Tupac Amaru, ¿no? No por nada había 30.000 personas, o sea, eso fue realmente impactante. O sea, 30.000 personas todas juntas por el mismo objetivo, y más allá de la constituyente social, de lo que pueda llegar a seguir después, era realmente impresionante. Yo sin palabras. De acá, los folletos que trajiste, Noé, sí. Me acordaba que Tupac estuvo apoyando en forma incondicional, digo, hasta económicamente. No sé si se acuerdan el conflicto ceramista de Sarón en sí. Neuquén. Uh-huh. Ellos fueron los que le dieron la fuerza y el apoyo. Exacto, había gente de Sarón también. En Neuquén, para la recuperación por los obreros de la cerámica Sarón. Uh-huh. Recordemos que Sarón, bueno, vivió un conflicto grave, el cierre, que le apagaban los hornos, que le cortaban la luz. Y los trabajadores, en base a este apoyo que recibió, lo recibió básicamente el Tupac Amaru, CTA, ATE, fue uno de los primeros privados que se adhirieron a ATE en la zona, y Tupac Amaru estaba ahí con algún representante continuamente, dando explicaciones de cómo hacer las cosas. que para que eso no se vaya a nada, y hoy por hoy Sanón es una empresa recuperada por el obrero, cooperativa de trabajo y con un gran rédito anual que está favoreciendo no a un grupo empresarial, sino a un grupo de compañeros trabajadores que la pelearon y comieron sopa durante 6 meses, así sopa al aire libre, lo que significa comer. Y a vos le contaron eso, ¿se la viste? Esa no la me contaron, la vi y tuve la suerte de estar ahí. Y realmente es un trabajo que ellos pueden transmitir con una calidez y con una conciencia que uno da ganas de hacerlo. Porque se da cuenta uno que se puede hacer. Claro, era fundamentalmente el mensaje que ellos decían, se puede lograr hacerlo y que hay que únicamente que juntarse y tener un objetivo conjunto, seguramente. No es un laburo de 2 días, es un laburo largo, pero donde la gente se unió con un objetivo en común. Y dejó de lado muchas cuestiones, porque digamos, fuera de esto tienen otras cuestiones individuales, cada persona es distinto, pero creo que pudieron juntar esto, ¿no? Bueno, yo me quería ir acá con el cantito de la Tupac, así cerramos el programa. No. Dale. Dale. Y dale, terminamos. Dale, disculpa a un presidente de vuelta, porque vamos a ir directo a pateando el tablero después de esto. Dice, porque somos la verdadera revolución que pelea por el trabajo, la salud y la educación. Porque quiero una vida digna que lo parió. Y voy a dejar la vida luchando de corazón. Quiero a mi familia, quiero a mi país. Por eso yo lucho, matar o morir. Vamos, vamos, pibes, vamos a luchar. Soy un tupaquero, soy de CTA. Muy bueno. Nos vemos. De los trabajadores.